Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos escuchen. Estamos en Tamaimo, un programa más, pero no un programa cualquiera, sino un programa especial que vamos a dedicar al timple, el instrumento nacional canario. Yo soy Josemi Martín. En esta ocasión no estoy acompañado por mis dos compañeros habituales, Agustín Betancourt e Iván Suomi, sino que estoy en una muy grata compañía, no porque la otra no lo sea, que es la de Luis Miguel Azofra, un excelente timplista, amigo personal, gran canario, que nos va a contar, nos va a explicar bastantes cosas acerca de este instrumento muy popular, pero sobre el que ciertamente no se sabe tanto como debiéramos, como tantas veces ocurre con tantos aspectos de nuestra cultura y nuestra identidad canaria. Luis Miguel, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Nos gustaría compartir algunos datos biográficos tuyos con nuestros oyentes. Eres gran canario, naciste hace 26 años en el barrio marinero de San Cristóbal. Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, efectivamente. ¿Sí? Y desde muy pequeño te inicias en la música folclórica y particularmente en el asunto del timple. En efecto, yo a los 11 años empiezo a tocar el timple y desde ese momento mi andadura no hace sino aprender y escalar en el tema del conocimiento del folclore. ¿Quiénes son tus maestros iniciadores? Bueno, las dos primeras personas que tuvieron influencia en mí con respecto al timple fueron dos personas de mi barrio que eran de alguna manera las cabezas más visibles y las más importantes en cuanto a música popular, ¿no? Eran gente que controlaban los instrumentos y desgraciadamente una de esas personas ya está fallecida. Fue una mujer muy importante en mi vida, fue una mujer vital, como yo la llamo. Y son Manuel Farías y Milagros Rodríguez Chabó, dos personas muy influyentes en mi primera etapa. A continuación, yo, en mis ansias por seguir aprendiendo sobre este instrumento bellísimo, que es el timple, ingreso a la Academia de Totoyo Millares. Mi padre me costea los estudios con Totoyo Millares y con él me acerco a lo que es el timple punteado. Además de mejorar muchísimo mi técnica, la técnica del rajeo que aprendía día a día y que tanto admiraba en Totoyo. Recuerdo como si fuese ayer esa mano nítida que él tenía, esa mano precisa para golpear el instrumento. Por último, tengo una experiencia sumamente grata, probablemente sea mi experiencia formativa más completa, con Ramón Gil, ese gran virtuoso, el músico que dejó los escenarios por pánico escénico y que le impidió darse a conocer del todo, ¿no? Sin embargo, tiene una escuela genial donde han salido muchos timplistas hoy en día de renombre. He tenido experiencias con Benito Cabrera en mi etapa de universitario en Tenerife y también he tenido experiencias en algunos cursos a los que he asistido con Domingo el Corralado y con José Antonio Ramos, el fallecido José Antonio Ramos. O sea que tu formación musical es esencialmente timplística y esencialmente popular también. Sí, yo me inicio en la música folclórica, bueno, mejor dicho, yo me inicio en la música a través del timple. Conozco la música popular y es después, con el paso del tiempo, cuando empiezo a interesarme por un concepto mucho más importante, que es el concepto de folclore. ¿Podrías brevemente definir el concepto de folclore? Sí, folclore son todas aquellas acciones que un pueblo realiza, lleva a cabo, para expresar su identidad. Para expresarse, utiliza el pueblo el folclore. Luego, la música es una parte importante, una parte que en realidad está simbiótica con todas las realidades folclóricas. En ese, digamos, bueno, en esa playa de actividades destaca sobremanera el timple como decíamos al principio de nuestra introducción, el instrumento nacional canario, y como un instrumento que ha ido ganando peso en los últimos años, un peso propio y particular que antes no tenía, digamos, Sí, ¿no? ha ganado un peso desde el punto de vista de la interpretación de solista, quiero decir, ¿eh? Porque desde el punto de vista de su, más que expansión, de mantener el instrumento como cumbre del folclore, ¿no? Como instrumento de parranda, ¿no? De agrupación, como instrumento de expresión popular, musical, hoy en día, francamente, está amenazado. ¿Cuál es el origen de este instrumento, el timple? El origen de este instrumento se plantea como, mejor dicho, lo voy a plantear como una hilera de hipótesis para entender más adecuadamente el origen del timple. La primera hipótesis que nace en el pueblo es la hipótesis de origen. Bien, esta hipótesis, infundada, evidentemente, pero con un peso prácticamente nulo, se instaura porque un grupo de gentes en aquella época intentan buscar explicaciones incesantes, aborígenes, a todo lo que tenía que ver con lo canario. Yo soy un férreo defensor, ¿no?, de la cultura aborigen y de reclamar la historia de un pueblo que fue masacrado, pero le hacía un flaco favor a la verdadera historia el intentar buscar explicaciones en la cultura aborigen sobre el timple cuando se trataba de una estructura social que no conocía los instrumentos polítonos, ¿no? Que no conocían los instrumentos con sonoridades, incluso no conocían la afinación. Prácticamente eran membranófonos, ¿no? Y en algunos casos instrumentos de viento como pitos, donde no estaba correctamente definida el concepto de afinación. Luego, la hipótesis de aborigen queda descartada. Y se establecen dos hipótesis de mucho cuerpo, de mucha fuerza, que es la hipótesis africanista, la que plantea Lothar Siemens, el musicólogo canario, gran canario él. Y entonces él busca básicamente similitudes. Busca la similitud de la estructura principal del timple, que es su joroba, la colcova que tiene el timple, y luego intenta explicarlo a través de la cercanía. Luego, corcova, joroba y cercanía, con respecto al continente africano, son los dos puntos importantes de Lothar Siemens. Pero esta hipótesis no es una hipótesis adecuada. Por una sencilla razón. Porque los instrumentos bereberes, instrumentos que se obtienen o se pueden ver en la costa del Sahel, como por ejemplo el oud marroquí, clara referencia de esta hipótesis, tienen una estructura totalmente diversa al timple. Claro, cuando se conoce la hipótesis europeísta, entonces se entiende cuál es el verdadero origen del timple. El fenómeno inmigratorio es el punto fuerte de esta hipótesis. Resulta que la península ibérica conquistadora exporta instrumentos derivados de la guitarra barroca, como son las llamadas guitarras de viaje, instrumentos pequeños debido a su manejo, que derivan de un instrumento madre, que es la guitarra, y que pueden ser transportados y que van en manos de marineros y de gentes que lo llevan hacia el Nuevo Mundo. Por eso encontramos similitud con los instrumentos sudamericanos, que son instrumentos pequeños, con características principales, porque derivan de un mismo origen, de guitarras de viaje, que derivan de la guitarra barroca. Pero claro, evidentemente la guitarra barroca y el timbre no tienen nada que ver. No tienen nada que ver, básicamente, porque son dos instrumentos distintos. Y sus características propias nos hacen llegar a la conclusión de que el timple proviene de la guitarra barroca a través del fenómeno de guitarras de viaje, del fenómeno inmigratorio y de conquista, pero es inventado en Canarias. Es decir, llega un germen y florece en Canarias a través de la imaginación de sus habitantes. Podríamos decir que, como tantas otras cosas en Canarias, tiene un origen extranjero, foráneo a Canarias, pero que nuestra propia particularidad, nuestra propia expresividad como pueblo, digamos, lo ha reinventado y hecho suyo o nuestro, claro, sí. De manera absolutamente original. Quiero decir que absolutamente original. No sería demasiado correcto decir que el timple es un sucedáneo de o un derivado de algo, sino en sí mismo un instrumento que, como todos los instrumentos, también la guitarra barroca, me imagino, por tendrá supuesto, algún antecedente efectivamente, en algún lado, ¿no? De hecho, la guitarra tiene su antecedente. Eso lo podemos visitar en cualquier página web. En la Wikipedia hay un artículo excelente sobre la guitarra y nos hablan de probablemente su origen sumerio, una de las hipótesis que hay. Claro, además que basta ver el timple, que es un instrumento tan único y no tiene similitudes con otros instrumentos, pero no hay instrumentos muy similares a este. Sin embargo, sí ocurre con otros instrumentos, por ejemplo, con instrumentos como el requinto, por ejemplo. El requinto, evidentemente, no es más que una guitarra que está empequeñecida, reducida en tamaño y aumentada su tesitura de cuerda. Pero claro, el timple es un instrumento netamente canario que viene de... tiene su pariente, tiene su madre, pero crece solo, tiene identidad. ¿Desde cuándo, de qué época, digamos, son las primeras referencias al timple como un instrumento propio canario? A la primera mitad del siglo XIX. En las fiestas patronales de las Palmas de Gran Canaria hay fotos, esas fotos están en la FEDAC, si no recuerdo mal, donde empiezan a verse evidencias físicas a través de fotografías, donde aparecen si no recuerdo mal, es en una de las romerías que se hacían al patrón, ¿no? En las Palmas de Gran Canaria. O sea, pudieran ser las fiestas, las que fueron las fiestas tradicionales de las Palmas durante las fiestas tiempo, tradicionales durante la de tiempo, San Pedro Mártir. Efectivamente, dedicadas a San Pedro Mártir. Sí. Y ahí se podrían ver los primeros instrumentos, el timple, ¿no? Las primeras evidencias. Claro, el timple como lo conocemos hoy en día, siendo un instrumento perfectamente dimensionado, perfectamente construido, sí que tiene, de alguna manera, un mentor, un padre, ¿no? Una persona que se encarga de establecer los cánones de construcción del timple. Y esto lo encontramos en Lanzarote. Pero la pista es que este constructor, Morales Tavío, comentaba, ¿no?, que tenía, que su abuelo había comprado a un marinero de la costa de Fuerteventura, de la costa de Sotavento, había comprado un instrumento que era como un cacharrito, que era el primer precursor del timple. Es la primera evidencia que se tiene verbal, ¿no?, a través de la tradición oral, es decir, una evidencia verbal del primer timple que se tiene constancia. Ya con ese nombre, timple. Sí, llega timple, efectivamente. Incluso antes, el timple tiene la palabra timple y viene de atrás. Y de ahí lo podemos emparentar con la guitarra barroca y lo comentaremos después. Uh-huh. Claro, este instrumento llega hasta Teise, hacia la familia Morales Tavío, y ellos se encargan, concretamente Simón Morales Tavío, se encarga de estandarizar el instrumento, uh-huh, prácticamente hasta lo que hoy en día conocemos. Por ejemplo, el que tenga cinco cuerdas es una aportación de Morales Tavío, o no. Cuerdas, siempre o... siempre tuvo, es decir, esa evidencia ya era anterior a Simón Morales Tavío. Lo único que Simón Morales Tavío hizo fue coger un cacharro, un instrumento de lutería, de mala lutería, y establecer unos cánones en su construcción. Ya, en cuanto a, por ejemplo, la medida de los trastes, efectivamente, y las diferentes partes del timple. Efectivamente, ¿no? Empieza a colocar trastes adecuadamente, atendiendo a aspectos teóricos, y empieza a colocar la sobretapa, empieza a hacer un instrumento que se parece en la actualidad a lo que nosotros conocemos como hoy. Evidentemente no sabemos cómo era ese primer instrumento. Esa es la pena que ocurre para los que estamos interesados en el timple, pero no existe una evidencia de cómo era el primer instrumento que recibió en sus manos su abuelo, y que después, por tradición, ellos se encargan de construir, y al final Simón se encarga de estandarizar. Lo que sí es cierto es que todos los timples que vemos en la actualidad, todos son, de alguna manera, una derivación de lo que era el timple de Simón Morales Tavío. Yo he tenido en mis manos auténticas joyas de Simón Morales, ¿eh? Era no solo, digamos, su genialidad, no consistió solo en la estandarización del timple, sino también en la propia construcción. Era sí, un constructor habilidoso, vamos a decirlo. Tollo Millares decía que Simón Moreno Estavillo era el Stradivarius, ¿no? El Stradivari del timple. Hombre, puedo asegurar que yo he tocado instrumentos de Simón Moreno Estavillo y puedo asegurar que son instrumentos que merecen la pena, ¿eh? Evidentemente hay que reconocer los defectos estructurales que puede tener un instrumento construido en aquella época y con aquellos medios, ¿eh? Pero evidentemente es una joya porque sí realza una sonoridad única, ¿eh? Sin duda alguna es mejor que los timples que se hacen hoy en día por la vía rápida para vender en los establecimientos, ¿eh? Sobre eso hablaremos posteriormente, de todo el asunto de la lutería y los timples que se venden ahora. Pero te quería hacer una pregunta. ¿A qué crees tú que se explica, o cómo crees tú que se explica el asunto del timple de cuatro cuerdas en Tenerife? Creo que en Tenerife, y no sé si en alguna zona de La Palma. Sí, también. La Palma. Sí. Norte de Tenerife y La Palma. La zona este de La Palma se utilizan timples de cuatro cuerdas. Sí. Esto tiene una explicación muy sencilla, y es que cuando se coge y se quita la quinta cuerda y se sube un semitono en la tercera cuerda, la estructura que se tiene es la de guitarra, en las cuatro cuerdas de abajo. La afinación es diferente, ¿eh? O sea que al colocar una posición de sol en la guitarra sin la quinta y la sexta, en el timple de cuatro cuerdas, sería un fa mayor, ¿eh? Pero, es decir, son posiciones equivalentes que corresponden a diferentes tonalidades atendiendo a la afinación del instrumento, pero tiene un parecido con las cuatro cuerdas de la guitarra. Pero es que lo mejor de todo es que el cuatro de venezolano también tiene esa estructura. Ya, entonces puede haber ahí algún tipo de contagio, vamos a decir. Yo creo que de alguna manera supone una simplificación del instrumento a la hora de ejecutarlo, ¿eh? Hombre, lo que sí he podido observar en Canarias y en Venezuela es que el cuatro venezolano, vamos a ver, para un cuatrista, pasarse al timple, otra cosa es el asunto de la mano derecha, claro, eso es otra historia, pero pasarse al timple era relativamente fácil, era, y si tú estás habituado, pasarte el timple al 4 también, porque digamos que era como casi como, entre comillas, que te sobraba una cuerda, digamos, ¿no? Efectivamente. Las posiciones al final eran relativamente, bueno, iguales prácticamente. Inmediatas. Equivalentes. Inmediatas, sí. solo tenías que coger la primera, la tercera cuerda y tenías que modificarla. De hecho, yo toco el 4, es decir, yo coloco todas las posiciones en el 4. Sí. Como tú bien comentas, la mano derecha es una realidad mucho más complicada. Gracias a que yo toco el timple. Entonces yo soy capaz de coger un cuatro entre las manos y hacer un poquito de música, otra cosa que sea más o menos adecuada. Sí, efectivamente, porque lo que le da, y de eso supongo que hablaremos también, lo que le da a este instrumento y a todos, me imagino, ¿no? El carácter, su personalidad, la mano derecha, especialmente. Efectivamente, pero su personalidad lo da la mano derecha, José Amí, porque la estructura de su caja hace que la mano derecha pueda sonar como suena. Es decir, ejecutar la mano derecha sobre el instrumento, sobre el timple, tal cual nosotros lo hacemos, genera una sonoridad. Una sonoridad que es específica. Y por tanto, es una consecuencia de tipo de ejecución la que va a dar lugar a una sonoridad específica en el instrumento. Muy bien. Como precisamente lo que queremos hacer es saber más acerca del timple y saber por qué es tan particular, porque cuáles son las especificidades de este instrumento nuestro, vamos ahora a hacer un pequeño descanso, será un descanso musical durante el cual tendremos la oportunidad de escuchar las folías a cargo de Tollo Millares y continuaremos en un segundo bloque hablando del timple. Thank you. Continuamos en Tamaimos la entrevista a Luis Miguel Azofra, timplista gran canario, quien nos está hablando acerca del timple, del instrumento nacional canario. Vamos a continuar la entrevista, pero antes vamos a mencionar brevemente a las páginas amigas radios, muchas de ellas que nos emiten y ayudan a que Tamaimos sea escuchado no solo en nuestra web, sino también en numerosas radios de las Islas Canarias, como bien decía. En primer lugar, queremos mencionar a la revista digital Bien Me Sabe, Canarias Habla, Radio, Radio Guiniguada, Radio Aguere, Radio Popular Canaria y también Radio Joven de Garachico. A todos ellos, muchas gracias. Luis Miguel, comentábamos al final del pasado, del último corte, las especificidades sonoras, las particularidades que nuestro instrumento tiene. ¿Cuáles serían más en concreto? El timple tiene tres características principales, José Mí. Dos de ellas son estructurales y otra desde el punto de vista de la colocación de sus cuerdas, ¿eh? Es decir, de su armonía. Las dos especificidades importantes desde el punto de vista estructural son la posición de un mango corto y la adquisición que ha tenido el timple desde su origen hasta hoy de una joroba, una corcova. Esto hace que le dé una sonoridad única. Como comentábamos anteriormente, la caja armónica tiene una estructura física que es la que da lugar al timbre. El timbre es la característica sonora de un instrumento, es decir, es su huella, ¿no? Su huella sonora. ¿Por qué un instrumento como la guitarra suena diferente a un instrumento como el timple? Pues porque su caja tiene una estructura diferente y la joroba es su característica principal. La tercera peculiaridad es la posición de las cuerdas. En la guitarra, las cuerdas están colocadas de manera descendente en cuanto a tesitura. Es decir, la primera cuerda es la más aguda. La segunda cuerda es más grave que la primera, pero más aguda que la tercera. Luego, a medida que nosotros subimos en las cuerdas, descendemos en tesitura porque cada vez será más grave el sonido. O al revés, si nosotros empezamos a contar desde la sexta hasta la primera, encontramos que el sonido asciende en tesitura. Luego, el orden, la entropía de las cuerdas en la guitarra, es claramente definida y es francamente ordenada. En el caso del timple, no. Las cuerdas están colocadas de una manera que las cuerdas no siguen ese patrón de totalmente armónico, totalmente arreglado de tesitura, sino que las cuerdas se encuentran de manera alternada en cuanto a este sonido más grave o más agudo. Así encontramos que la cuerda más grave es la tercera, le sigue la quinta, le sigue la segunda, le sigue la cuarta y termina en la primera. Estamos hablando de más grave a más agudo. Lo importante es que esto se puede simplificar más. Simplificar desde el punto de vista de la ejecución, ¿eh? Porque el timple no es un instrumento simple. El timple es un instrumento muy complicado. ¿Por qué? Porque las tres cuerdas de abajo tienen una relación de cuarta. De la misma manera que tienen esa relación la sexta, quinta y cuarta cuerda de una guitarra. Pero las otras dos, al estar embebidas en tesitura con estas tres que he mencionado, les van a dar al timple una característica principal, que es un instrumento armónico que a veces da la sensación de sonido de arpa. Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si yo tuviese una guitarra, haría este sonido tocando siempre la segunda y la tercera cuerda en los trastes 2, 3 y 3 y 4. Sería algo tal que así. Cada sonido que yo hago requiere el movimiento de un dedo en la mano izquierda. Pero con el timple yo me puedo permitir el lujo de colocar una posición fija y encontrar esta sonoridad, que es idéntica, pero ahora vamos a ver cuál es la sutil diferencia. No he movido ni un solo dedo de la mano izquierda, porque estos sonidos intermedios que antes hacía pisando sobre dos cuerdas, lo he hecho ahora sobre cuatro cuerdas. Fíjate, José Mí, que el sonido es abierto. El sonido es como un arpa, ¿no? Es un sonido donde mientras una cuerda vibra, la otra empieza a tocar sin ahogar la vibración de esta cuerda. Y un detalle, el asunto de la joroba, ¿Tenemos noticia de dónde puede venir esa particularidad del timbre que efectivamente no existe ni en la guitarra, ni en el cuatro, ni en el charango, ni en el tres, ni en fin, tantos otros instrumentos, vamos a decir, de la misma familia, ¿no? Efectivamente, sí, es importante, como me comentas, en el charango no existe joroba, simplemente es una estructura básicamente de del armadillo, de la quinquilla, y por tanto no es una cosa que se haya introducido, simplemente es una estructura que ya viene definida per se, por naturaleza, ¿no? Dicen que, aunando hipótesis, ¿no? Fíjate que nos hemos quedado con que el timple proviene de las guitarras de viaje. Pero las jorobas es el único elemento que no se ha conseguido explicar del todo. Lo que se piensa es que se introduce debido a la entrada de africanos. Y quizás ahí sí que está el elemento de la hipótesis africanista, como con esa estructura, ¿no?, que tienen los instrumentos del Sahel, esa siempre estructura de bombo de la caja armónica, de la caja de resonancia. Y entonces se piensa que en los siglos XVII y XVIII la entrada de esclavos negros a Canarias introduce este fenómeno, el fenómeno de la joroba. Yo no sé si he leído en algún lado que hay instrumentos parecidos en el continente, incluso en Cabo Verde, que ¿Existe un instrumento, el instrumento típico de Cabo Verde? en su origen además usaban la concha de una tortuga, además para armar la caja, digamos, del instrumento, ¿no? ¿Se sigue esa hipótesis de alguna manera o no se sabe o...? La hipótesis actual es básicamente esa, que es decir, que estamos hablando de que debido a ese, los llaman, algunos teóricos llaman a Canarias el crisol de culturas. Sí, Canarias ha sido un crisol de culturas, pero ya no es un crisol, ya es una realidad, ¿no? Pero es decir, en esa mezcolanza que venía, que la parte africana trae una importante muestra, ¿no?, de sus conocimientos musicales. Y la adaptan al instrumento, ¿no? Se adapta a la sociedad y se adapta al instrumento por su aportación. Sin embargo, eso es una simple hipótesis, ¿eh? En realidad, no podemos dar una respuesta certera. Tú mencionabas antes a Simón Morales Tadío como uno de los grandes constructores, quizás con una especial relevancia, puesto que fue el que estandarizó digamos, que fijó los cánones de lo que es un timple y lo que no es un timple, ¿no? Me gustaría que aprovecháramos esa referencia para comentar acerca del mundo de la lutería en Canarias. El estado actual de la construcción de los timples, bueno, tu valoración acerca de los instrumentos que se están haciendo ahora, las introducciones, las novedades y demás. Tenemos, afortunadamente, en ese campo, tenemos luthieres excelentes. Tenemos de lo mejorcito que ha habido en el último tiempo, gente que investiga, gente que innova respetando y que mantiene y simplemente optimiza lo que ya estaba hecho. Sin embargo, estos luthieres, estos constructores, no ofrecen sus instrumentos a casas comerciales, que son los verdaderos puntos de venta de los instrumentos, del timple. Por una sencilla razón, porque su trabajo es tan bruto, que no pueden vender un instrumento a una cantidad para que la casa saque un rendimiento del 300%, 400% o lo que fuere. Luego, Lo venden ellos directamente, lo quieren en efectivamente, sus sí. talleres. Y normalmente suelen construir ya timples que están asociados al timple de concierto, ese timple de tirada larga entre los 41 y 42 centímetros de envergadura entre puente y cejuela. Y básicamente esos son los instrumentos que fabrican, pero que también son perfectamente aplicables a agrupaciones folclóricas. Incluso también hace instrumentos de pequeña envergadura que son más adecuados para que adquieran esa sonoridad socarrona y característica del timple en agrupaciones folclóricas. Porque digamos que estamos hablando de un timple, si hacemos caso al nombre, timple de concierto, vamos a decir, estamos hablando de un instrumento que no mucha gente podrá tocar en Canarias, digamos. No mucha gente para tocar en Canarias. Entonces, esos luthiers de qué viven, o sea, no debe haber tanta demanda No, no, no, tampoco, ¿no? es una cuestión de en muchos casos de ocio. Evidentemente estamos hablando de precios que oscilan entre los 600 y los hasta los 1.200 euros. 1.200 euros. Pero ¿sabes lo que pasa con esto? Evidentemente es una cantidad alta. Pero yo he visto instrumentos por el precio de 700 euros, hechos por un luthier concretamente de Tenerife, de Pinolere. He visto instrumentos de tal calidad que digo, si esto fuese una guitarra, si el timbre tuviese la dimensión de la guitarra y te pidiesen 6.000 euros por este instrumento, lo habrías encantado. Ya, que hay un elemento de minusvaloración. Hay un elemento, claro, de efectivamente, el timbre está infravalorado, pero muchísimo, y su construcción, y tenemos grandes profesionales. ¿Cuál es el problema? Que los instrumentos que se venden en las casas comerciales se construyen casi por serie, por casas y también por luthieres que no toman el cuidado que tienen que tomar en hacer un timple. Se están construyendo timples de una manera tan, tan insana para la cultura canaria que yo me he encontrado con cosas francamente bárbaras. ¿Sabes el caso que te he explicado recientemente a nivel particular, no? Yo tengo un alumno que tiene un instrumento musical hecho con cedro macho, de los palés estos que están en los aeropuertos y que sirven para poner mercancía. Y fíjate hasta qué punto esa nefasta madera, por cierto, para construir una caja de resonancia, ha sido malintencionada su construcción, que había restos de esa grasa grisácea, sí, impregnada todavía en la madera, y ni se molestaron de seleccionar la madera. O sea que estamos hablando de que, digamos que existe una gama de timbres de concierto de la que nos podemos sentir orgullosos, ¿no? Con luthieres experimentados, avezados, que obtienen grandes resultados, digamos, ¿no? Excelentes resultados, pero una cosa, vamos. Y después, en paralelo, digamos, auténticos aprovechados, entiendo, ¿no? Efectivamente, auténticos que son los que suelen surtir a las casas comerciales, tiendas de música. Claro, pero es una cuestión de oferta-demanda. Es decir, hay una serie de demandas, hay una serie de precios de mercado de los timples desde el punto de vista de los establecimientos. Oye, parece que estoy dando una charla de economía, ¿no? No, es un aspecto de... Sí, es un aspecto vital. Entonces, timple, ¿sí? Claro, imagínate, esa gente tiene que sacar un rendimiento del instrumento. También la gente no está dispuesta a dar una cierta cantidad de dinero por un instrumento. Eso es importante también decirlo, ¿no? Que también el propio pueblo menosprecia... Porque este timple, digamos, de mucha peor calidad y escasa sonoridad, imagino, ¿a cuánto se está vendiendo en las tiendas? Eso te puedes encontrar un precio mínimo que oscila entre los 120 euros hasta los 240 euros. Incluso he encontrado timples por el precio de 360 euros que realmente digo, esto más vale. Oye, patrón, te lo digo con todo el corazón del mundo, ¿eh? Esto le pegas una pata al instrumento y si te haces daño, denúncialo, ¿eh? Porque es una vergüenza. Un fraude, ¿no? Es un fraude, ¿eh? Pero no siempre fue esto así, tampoco, ¿no? No, esto nunca ha sido así. Esto viene siendo en los últimos años. Es decir, sí es cierto de que durante un tiempo la lutería no contaba con los avances que hoy tiene. Lo que se ve ahora son instrumentos que, en el peor de los casos de un luthier de hace 40 años, no se ven. Es decir, hace 40 años había luthieres, no conozco ninguna mujer que sea luthier, todos son hombres, al menos en mi conocimiento. No conozco ningún hombre, ningún luthier de los antiguos, ¿no? Que diga, oye, yo soy luthier o yo he sido luthier y yo hacía timples serios porque soy una persona seria, soy un hombre de honor, un hombre de valía, respeto mi tradición y yo a ti te ofrezco un instrumento del cual no te vas a sentir engañado. Pero es que hoy en día, cuando alguien va a un establecimiento musical, te encuentras a unos precios muy desorbitados con respecto al trabajo de los luthieres de pro, ¿no? Los que yo considero de valía. Y claro, eso es una vergüenza para un instrumento tan, tan importante como el timbre canario. Hombre, llegados a este punto, yo creo que el oyente habitual o no habitual de Tamaimos agradece un consejo a la hora de comprar un instrumento, quiero decir, porque si uno no tiene los 600 euros con un timple de concierto, si uno lo que quiere es comprarse un timple para aprender a tocar el timple y demás, sí, se puede. ¿Qué debe hacer? Porque si dices, bueno, es que me voy a comprar uno de 300, que a lo mejor sí lo puedo pagar haciendo un pequeño esfuerzo, pero es que me están diciendo que es que el timple este no vale un duro, digamos. Por ¿no? 300 euros puedes ir a un luthier y puedes encontrarte, francamente, bueno, no digo que todos los luthieres, porque estoy hablando de que hay diferencias entre luthieres. Sí. Pero hay luthieres recomendados, ¿no? Siempre es bueno dirigirse a un profesional particular que ejerza el timple por la vía particular y que tenga amplios conocimientos. Yo siempre estaba abierto a que me pregunten eso, ¿eh? A través de cuando tenía la página web que le he dado de baja por falta de mantenimiento, por mi tiempo que siempre está colapsado. Yo recuerdo dar consejos a mucha gente, de decir, oye, yo recomiendo estos luthieres porque son de confianza. Lo que tiene que hacer es dirigirse a un profesional, alguien que sea un amigo, dirigirse a través de un luthier y hablar directamente con él. Y en el peor de los casos, te puedes encontrar timples de segunda mano con una mejor calidad y una relación calidad-precio que puede asombrar. Antes incluso de comprar timples en algunos establecimientos, ¿eh? Sí. No digo que todos los establecimientos tengan malos timples, pero por regla general yo estoy bastante descontento con el resultado que yo veo en establecimientos en cuanto a timples, porque en cuanto a guitarra te encuentras una cosa extraordinaria, ¿eh? Yeah. Sí, en cualquier caso estamos siempre hablando de esta gama, digamos, más comercial, ¿no? Hombre, yo lo que he podido apreciar es en ferias de artesanía a las que he ido, por ejemplo, te encuentras el timple convertido en casi más un objeto decorativo que un instrumento musical, ¿no? Te encuentras timples hechos con calabazas y con forma... Con una lira en la boca, por ejemplo. Sí, cosas así absolutamente ridículas, entiendo, ¿no? Pero lo venden como instrumentos musicales. ¿Sabes lo que pasa, José? Esto es una cosa muy grave. Es decir, estamos hablando de varios luthieres que yo he visto con esto. También hablo también de uno en particular que hace este tipo de cosas. Que el Cabildo, por poner un ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria, que son a las ferias de artesanía que yo suelo acudir, promueva esa construcción del timple, habiendo otros constructores de una calidad genial, con una preparación genial, con un objetivo direccionado en cuanto a la lutería, me parece francamente una broma de mal gusto. Y no solo una broma de mal gusto, eso indica qué es lo que sucede con nuestras fuerzas políticas, que tienen un desconocimiento tal que no saben seleccionar lo que es y lo que no es de calidad. ¿Qué creen? ¿Que cuando que una feria de artesanía, un instrumento hecho con una calabaza o con una forma de lira en su boca, en su tarraja, en su boca, en su alma, eso es mejor que un instrumento con una boca redonda y que esté hecho simplemente con madera? Hombre, por favor, ¿en qué mundo vivimos? Bueno, aquí no aspiramos a educar a la clase política, pero bueno, si alguno pasa y oye y se entretiene, pues ya con eso ya nos quedamos más que contentos. De entrada, les invitamos a escuchar en esta segunda pausa del podcast de hoy a la pieza conocida por el título de Aires de Lima de Valsequillo, del Colorado. Con la entrevista a Luis Miguel Azofra acerca del timple, el instrumento nacional canario. Yo quería preguntarte, Luis Miguel, por esta actividad que tú desarrollas a nivel pedagógico, y sé que eres autor de un método de timple. ¿Qué experiencias has tenido en tu faceta pedagógica? Solo puedo hablar cosas positivas de mi faceta pedagógica. Se ha desarrollado sobre todo aquí en Madrid, ¿eh? aquí en Madrid he tenido la suerte de dar clases a más de 30 alumnos en estos 2 años y todos con resultados muy positivos, ¿no? Gente que ha avanzado mucho, gente que no sabía y ha aprendido, gente que se ha visto interesada en la diáspora, ¿no?, por su instrumento, y han encontrado solución a su inquietud. Ha sido francamente una experiencia hermosa. La desarrollé en un principio a través de la Casa de Canarias, en Madrid. Y luego, básicamente por diferencias básicas, ¿no?, entre la asociación y yo mismo, las clases se han trasladado. Y ahora son una actividad independiente a la sombra de una asociación maravillosa como Esteberite, y que desde ahí ejercemos una labor importante en la difusión de nuestro instrumento a través del aprendizaje. Yo me imagino que no existen cálculos, en fin, cálculos certeros, ¿no? Pero ¿hay manera de saber o de aproximarse a saber cuánta gente puede estar aprendiendo nuestro instrumento ahora mismo en Canarias? Uf, eso es complicado, porque tendríamos, teniendo en cuenta de que las escuelas de folclore tienen un papel secundario en la enseñanza del timple, se llevan por la vía particular, sobre todo por la vía de propias agrupaciones folclóricas. También hay mucha gente que aprende por internet, ¿eh? Hay métodos, o que aprende de manera autodidacta. En cualquier caso, estamos hablando de que en Canarias existe un interés que no ha dejado de crecer, al contrario, podemos hablar de que estamos ahora mismo en la edad de oro del timple, vamos a decir, a juicio de los discos que se producen, que se editan todos los años, de la cantidad de los timplistas nuevos y no tan nuevos que dan conciertos habitualmente, la presencia del timple. Si digamos, lo que te refieres es a cultural canaria, al auge del timple solista. Sí. Sí es cierto que hay un gran auge del timple solista. Y que eso se traduce, pienso yo, en una gran cantidad de chiquillos o padres que meten a sus hijos en clases de timple. O... Bueno, hay una cantidad, no grande, pero sí moderada, también atendiendo a los límites que tienen los profesionales, que no son muchos, que son una serie de profesionales que llevan a cabo esta labor. Pero esto... ¿Sabes lo que pasa, José? Que el timple solista... si hay 20 profesionales o 30 del timple solista, ya empieza a ser una cantidad preocupante, ¿no? Porque, hombre, solistas de un instrumento normalmente siempre se suelen caracterizar pocos. Pero es cierto que hay una gran cantidad de gente nueva, sobre todo muchos chiquillos que están aprendiendo a tocar el timple solista. Y eso es una buena señal, ¿eh? Una buena señal para el timple solista. Lo que pasa es que esa gente aprende a tocar timple solista y su educación va redireccionada solamente por la vía del timple solista. Cuidado, ¿eh? Por la vía del folclore, ¿no? No. Eso es muy importante. Es decir, la escuela de timple solista, yo he estado en escuelas de timple solista y yo he estado en escuelas de folclore desde el punto de vista de eso lo he aprendido en la calle, evidentemente, en contacto con el pueblo, la parte más folclórica, y a través de la lectura y de la experiencia personal. Pero normalmente la academia, cuando quieres aprender a tocar el timple, está direccionada a, primero, aprender a rasguear y, sobre todo, ya aprender a puntear. Aprender a puntear y no se hace una revisión folclórica, simplemente se hace un estudio, pues, del timple, ejecutor del timple, cómo tocar el timple, cómo puedes aprender a tocar música clásica. Vas al conservatorio, aprendes a tocar violín, te dan Vivaldi, te dan una obra de Paganini si la puedes hacer, y tienes 2 o 3 asignaturas, claro. Pero vamos a ver, entonces tú, digamos que dirías que la base del timple, digamos, del instrumento en sí, es el rasgueo. En su contexto folclórico, digamos. Efectivamente, ¿no? Su contexto es estar en la parranda, sí, estar en la fiesta, es un instrumento utilizado de manera natural y espontánea para expresar la cultura de un pueblo, la cultura musical, y el rasgueo, ¿no? Sin duda. Y el punteo, digamos, que sería un añadido. El punteo es un añadido que nace a través de una serie de gente. Que la gente dice que eleva el timple, ¿no? El timple no había que elevarlo, el timple siempre estaba elevado per se. Otra cosa es que el pueblo lo haya considerado como un instrumento merecedor o no. cuando esa opinión en el pueblo es bastante discutible, ¿no? Porque el pueblo no es quien da merecimientos a las cosas con total autoridad, ya que él goza de ignorancia plena. En nuestro caso, se ha visto eso en muchas épocas y no es quien para designar esa condición. Pero sí es cierto, y es muy importante decir que han habido una serie de timplistas, ¿no? De timplistas solistas que han llevado el timple, han punteado el timple y han llevado el timple a una dimensión, a la dimensión de timple solista, que es una realidad que convive perfectamente con el timple de toda la vida y que está ahí, pero que no es la del timple en su contexto. Es decir, se puede hacer música punteada desde el contexto y también se puede hacer fuera de contexto, porque hacer jazz con el timple es perfectamente válido, perfectamente lícito, no cumple ninguna ley, no es punible, bueno estuviera, pero está fuera de contexto. Ya, demasiadas veces pienso que se piensa que el timple ha evolucionado porque se ha adentrado en otros terrenos, ¿no? Y que precisamente aquello que le es más propio es visto casi casi como un defecto, ¿no? Que el timple que se toca en la parranda, que se rasguea casi frenéticamente, cuando se hace bien, claro. Digamos que eso es una cosa como, bueno, en fin, que casi casi como que la puede hacer cualquiera, ¿no? Y ahora me gustaría que nos dieras una pequeña mini lección de cómo se hace esto, ¿no? Pero que el jazz cuando se eleva y cuando se dignifica y demás, es cuando tocas a Miles Davis o a... Eso es una pantomima, de hecho tienes el claro ejemplo histórico, es decir, si bien gracias a estas experiencias el timple ha adquirido un mayor renombre, porque las cosas son como son, ¿no? Hay más información que se genera y por tanto hay más iteraciones en los medios de la palabra timple. Sí. Eso es una realidad, pero eso no ha dignificado el timple, ¿no? El timple es digno per se. Claro, por supuesto, sí. Lógico, simplemente es que el timple ha evolucionado en un camino concreto y se ha hecho esto. Otra cosa es que lo que se haga pueda gustar o no, ¿no? Esto ya es se trata de algo totalmente subjetivo. Pero si somos objetivos, hay cosas que están contextualizadas y cosas que no están contextualizadas. Pero no hay ningún problema. El problema está en cuando está la hipertrofia de lo secundario y hay una férrea lucha por parte de un sector de la música de pensar que el timple hay que hacer cosas diferentes con el timple siempre. Porque eso es lo que hay que hacer. Entonces, claro, esa visión ciega es una visión que te rebaja a una condición francamente... Hombre, yo soy un aficionado y desde luego consumo música folclórica, la disfruto, la practico cuando puedo y demás, ¿no? Y debo decir que sin dejar de reconocer el respeto que me merecen determinadas creaciones al timple y demás, la mayoría de las veces me parecen algo impostado, algo artificial, algo sí, que no me transmite gran cosa, porque está, como tú bien dices, alejado del contexto, ¿no? Claro, y sobre todo porque, vamos a ver, cuando un timplista decide hacer una creación desde su intelecto, también desde su paranoia, la que todos tenemos, y hace una cosa interesante, es algo que ha hecho fulanito de tal. Luego, eso no tiene que convertirse en un precedente, es decir, porque eso ya no tiene que sentar precedente como el nuevo rasero por el que hay que caminar, ¿no? Porque todas las imitaciones de después terminan siendo casposas o pueden caer en la triste realidad de parecer no solo que sean descontextualizadas, sino que sean inertes, que eso es lo peor que puede tener un instrumento. Sí. Hombre, yo puedo citar, podría citar diferentes actuaciones en las que yo he estado, en las que me he sentado y digo, coño, yo toco el timple. Y yo he llegado a tocar el timple de una manera, pero a través de la formación, ¿eh? No es porque yo tenga un don especial, ¿no? Porque me lo he currado, he trabajado, y he llegado a una formación y he podido tocar cosas en el timple interesantes. Y me siento yo a escuchar esa música y digo, pero es que me voy de la misma manera que me fui, y eso que yo lo toco, y yo con el timple he llorado, ¿eh? Luego, ¿cómo es que yo he podido llorar con el timple en algunas situaciones y he ido a algunas actuaciones y me he ido más frío que como entré? Al contrario, a veces me voy hasta enfadado. En algún lugar te he oído que el timple, si puestos a hacer algo que no sea música folclórica, que no sea música canaria, para lo que nació el timple, digamos, ¿no? Puestos a tocar algo que no sea eso, si hay algo para lo que vale especialmente el timple, es para la música clásica. Sí, la música clásica es ideal para tocar algunos temas de música clásica, sobre todo temas del Renacimiento y del Barroco, por las características también del propio instrumento. Recordemos que el violín está afinado en quinta y claro, la estructura armónica del instrumento, es decir, afinado en cuartas, pero con una segunda y una en la cuarta cuerda con respecto a la primera y otra segunda con respecto a la segunda cuerda de la quinta, le da una característica que es, al final, 4 más 2, que son 5 en música, ¿eh? Porque hay que restarle el grado que estamos contando de más. Luego te da una característica especial. Por último, Luis Miguel, me gustaría que compartieras con nosotros y nuestros oyentes algunos rasgueos diferentes, algo de lo propio, de lo esencial, de lo particular que tiene nuestro instrumento. Y si lo quieres alternar también con ejemplos de timple punteado y demás, bueno, en fin, siéntate libre para expresarte con el instrumento como también lo haces, que seguramente quedamos todos Sí, vamos a ver a disfrutar muchísimo. Si nos comentas además, pues Sí, por supuesto. aprenderemos mucho. Bueno, vamos a hacer una pequeña muestra de algunos rasgueos del timple y una pequeña parte punteada para mostrar a la gente cuál es su estructura, su característica principal, quiero decir. Desde el punto de vista del rasgueo y del punteo. Esto podríamos estar hablando muchísimo tiempo porque podríamos dar una clase de las interesantes que nosotros damos en aquí en Madrid. Pero bueno, lo principal es que el rasgueo del timple tiene que ser un rasgueo de tresillo. Es decir, si yo tocase el timple tal que así, un sonido vacío, porque no representa al rasgueo del timple. El rasgueo del timple, el más pequeño, debe de ser de tresillo. Es decir, se deben hacer tres sonidos en cada negra, en cada pulso. Luego, si repetimos la misma sonoridad, en vez de con dos, sino con tres sonidos, sería tal que así. ¿Qué diferencia? ¿Cómo gana, no? Con un sonido más este instrumento. Efectivamente, además es que suena a canario, como Suena canario, dice. efectivamente. Eso es lo que le da la peligrosidad desde el punto de vista de la ejecución del timple, ¿no? De la mano derecha. Claro, esto se puede hacer con más o menos realce, llegando a tener sonoridades tal que así. Una sencilla o una mucho, mucho más complicada. Decir, son muchos tresillos seguidos, ¿no? Incluso pueden vestirse estos rasgueos de una manera más hermosa. Yo utilizo un rasgueo que yo he desarrollado, que es el rasgueo de dedos, ¿no? Es cierto que otros simplistas también lo han realizado. Mezclando el rasgueo de abanico. Este rasgueo lo aprendí principalmente de Ramón Gil y luego yo lo adapté un poquito, donde lo que hago es que muevo los cuatro dedos que van desde el meñique, anular, medio índice, subo pulgar índice, bajo índice, pero no de una manera estática en la muñeca, sino que a medida que bajo los dedos, soy capaz de subir la muñeca y a medida que subo el pulgar y el índice bajo la muñeca. Esto da una pequeña sonoridad muy con mucho swing, ¿no? Quiere decir, pues por ejemplo, podríamos ver una isita, por ejemplo, en fa, sencillita. Esos sonidos que se ejecutan, ¿no? Y le da mucha vida, podría ser incluso más rápido o mucho más seguido, lo que daría lugar a un instrumento, a un sonido a veces que podría estar un poco cargado, ¿no? Pero lo importante es que se ejecute con sensibilidad. Vamos a hacer otro ejemplo de la mano derecha. Por ejemplo, lo que viene a ser el compás de 2x4. El compás de 2x4 es un compás que suele no tocarse bien bien en Canarias, ¿no? Y eso suele ser de una manera muy ejemplificada, sobre todo porque los temas de 2x4 suelen ser con cier tienen cierta celeridad, cierto tempo, ¿no? Por ejemplo, Somos Costeros, ¿no? Imagínate cantarlo Somos Costeros así. Bueno, pues para eso se puede utilizar la mano derecha a través de lo que yo llamo el rasgueo de 8, ¿no? Ese rasgueo tan complicado de muñeca, muñeca y dedos, ¿no? Porque la parte principal de mi forma de rasguear es el dedo. Sería tal que así. Repetimos. Venga. Bueno, es evidente que le da un carácter festivo Muy festivo, y sí. parrandero, ¿no? Que es casi casi la esencia del instrumento, ¿no? Sí, lógico. Lo que pasa es que para llegar a este aspecto hay que practicar mucho. Frente a aquellas personas que consideran que el timbre es un instrumento de bajo, de alguna manera, Sí. hoy están totalmente confundidos, Poco además. elevado, sí. Sobre todo porque si hay una cosa que caracteriza a la música clásica, si ellos consideran que la música clásica es la cumbre, ¿no? De las músicas están basadas en algo que se llama el folclore. Efectivamente. Es decir, el folclore es el sonido madre, ¿no? De lo que conocemos hoy como música culta. Tanto así que folclore, muchísimas muestras de folclore son consideradas patrimonios de la humanidad. Me gustaría, Luis Miguel, que nos marcháramos con algo de entonces de folclore, digamos de timple punteado, entonces, Sí, vamos a hacer para. un minué que yo arreglé para la segunda parte del minué de Juan Sebastián Bach. Ajá. Aquí se toca en otra tonalidad diferente, se ha adaptado, se ha transcrito. Y vamos a ver una de las características principales del uso de las cuerdas que se encuentran en la posición 5 y 4, ¿no? Y ver cómo ese juego va a dar un sonido muy hermoso. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para ver ese realce. Muchas gracias, Miguel. Nos despedimos hasta el próximo programa.